Ay, qué malito estoy con la alergia. Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Alérgicos saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te despegues de tu dial, porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer la mejor música, entrevistas, noticias, siempre pegaditas a ese contenido joven que a nosotros nos gusta. Por cierto, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Con un factor de polinización del 95% desde el estudio número 5 de Onda Campus, estamos haciendo Radioactivos, el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que con tanto ponen aquí ni se ve. Urbazón para todos. Urbazón para todos. Álvaro Baena y Fátima Pobes. Buenas, Marcos. Muy buenas. Si quieres empezamos con las noticias, aunque te veo un poco trabado. Trabado. Sin más dilaciones, vamos con esas noticias. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Si hay un espacio en Radioactivos en el que no cabe lugar para los gazapos, para los errores, es sin duda el espacio de noticias, noticias jóvenes para ti, que eres un afortunado que vives en Extremadura. Chicos, ¿qué tenemos? Pues el Movimiento Extremeño para el Desarrollo Agua Mayo y el Instituto de la Juventud, con la colaboración de la Agencia Extremeña para la Cooperación para el Desarrollo, han puesto en marcha una campaña denominada Rompe tu Burbuja, en la que se pretende sensibilizar al colectivo universitario sobre las diferencias internacionales entre el norte y el sur. Pues sí, además esta campaña ha estado bien cerquita, porque hace muy poco ha estado aquí en el campus de Badajoz y hasta el viernes 6 de mayo estarán presentes en el de Cáceres, y en concreto en la Facultad de Veterinaria y en la de Formación del Profesorado, aunque también dentro de poquito va a llegar del 9 al 13 de mayo a Plasencia. Y vamos a contar, porque incluye diferentes actividades: la exposición Bajo un Sol de Injusticia, un book crossing de libros solidarios, que es la práctica esta de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo, el reparto de productos de comercio justo, un videoforum y un mercadillo de segunda mano con el que se pretende hacer reflexionar a los jóvenes sobre sus hábitos de consumo. ¿Y qué se pretende con esto? Pues que los jóvenes reflexionen sobre las desigualdades existentes en nuestro planeta, que son demasiadas, y animarlos a que se involucren en acciones que incidan en el desarrollo de los países del sur. Y por otra parte, el campamento Carlos V de Jerte acogerá del 13 al 15 de mayo un curso de educación para el desarrollo. Y es que igual que Rompe tu Burbuja, esta actividad formativa se encuentra dentro del programa Jóvenes Cooperantes Extremeños, que está desarrollada por el Instituto de la Juventud y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así que aquellos que estén interesados, pues pueden participar a través de la página web www.jovenescooperantex.es, y el número máximo de participantes será de 25 personas, así que estáos atentos. Y tenemos el tercer concurso de cortos de Radio Nacional de España, organizado por Radio Nacional y Obra Social Ibercaja. Sí, y además los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero de 2010 y marzo de 2011, y no podrán durar más de 4 minutos. Se emitirá un máximo de 2 cortometrajes por participante, y los trabajos deberán ser originales y de tema libre. Más información pues en www.rtv.es/radio/concurso-cortos. Y si eres el afortunado ganador, se emitirá tu programa en el Cine de Televisión Española. La inscripción hasta el 15 de mayo de 2011. Oye, nos apuntamos, ¿no? Hombre, si no nos apuntamos nosotros, ¿quién? No lo sé. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Ayudas para jóvenes con ideas. Si eres joven y tienes ideas emprendedoras, hay 10 tipos de ayudas diferentes para impulsar tu iniciativa. Para proyectos sociales, empresariales, artísticos, deportivos o culturales. El plazo de solicitud finaliza el 27 de mayo. Infórmate en ayudasiniciativajoven.org. Gabinete de Iniciativa Joven, Junta de Extremadura. Encuesta Joven. Como siempre digo, en Radioactivos nos encanta darte la voz a ti, por eso te tiramos el micro verde de Onda Campus a la cara. Tengo que buscar un sample de esto, un sonido, un pedazo de sonido fuerte, contundente, porque contundentes son a veces las declaraciones que nos hacéis vosotros los jóvenes aquí en el programa. Contundente desde, por llamarla de alguna por forma. Por llamarla de alguna forma. Que es, sí, ¿no? Hay alguno que de vez en cuando se explaya hablando como un servidor. Excesivamente. Excesivamente. Sí. Pero sí que es cierto que nosotros le metemos un poquitín de tijereta y ya está. Pues que, no, que sepas que no somos los únicos que lanzan cosas y que el micro. El Consejo de la Juventud de España ha lanzado una campaña llamada Yo sé por qué, con la que quiere promover la reflexión y participación de los jóvenes ante las próximas elecciones municipales, ¿verdad, Fátima? Claro, y para eso tenemos la página www.yoseporqué.org. Escrito dile cómo está escrito. YOSEXQ. A lo moderno, vamos, a los lenguajes SMS. Y acerca toda la información que un joven puede necesitar ante las próximas elecciones locales para que así tome una decisión meditada y responsable sobre su postura ante estas elecciones. Oye, que hay que pensárselo, ¿eh? Que no sí, es sí. algo, que el derecho al voto ha costado mucho a conseguirlo y no se puede despreciar. Por ejemplo, se recogen respuestas ante estas preguntas ante las que algunos jóvenes podemos tener dudas. Por ejemplo, ¿qué elecciones se celebran el 22 de mayo de 2011? ¿Quién puede votar en estas elecciones? ¿Es obligatorio votar? ¿Qué es un voto en blanco y qué implica? ¿Qué es un voto nulo? ¿Y en qué consiste la abstención? Y nosotros aquí, desde Radioactivo, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que es importante ejercer tu derecho al voto el próximo día 22? ¿Y tienes alguna duda acerca de lo que significa, pues lo que hemos dicho, un voto en blanco, un voto nulo? A ver, cuéntanos, ¿qué piensas? Que las elecciones son algo bastante importante en nuestra vida, porque después de la época en la que hemos pasado, que no teníamos posibilidades de elegir a quién queríamos que nos representase, pues creo que lo de ir a votar es una oportunidad que no debemos desaprovechar nunca. El derecho a voto es importante, es verdad, pero siempre que te den a elegir entre candidatos que te parezcan a ti interesantes, pues si te ponen al candidato de lista que no conoces o que no quieres que salga, no tienes otra opción. Aunque te guste el partido y la ideología, si no te gusta la persona, tienes que votarle igualmente. Yo creo que eso es lo peor de no participar activamente o de no ser militante, que no puedes elegir quién va a ser cabeza de cartel. Que no estamos bien informados, creo que, no sé, hay muchas opciones para votar y no las conocemos bien lo que ofrece cada candidatura. Que piensa que lo que hay es desinterés y ya está. Yo creo que votar es un derecho y es una obligación, puesto que después de lo que hemos pasado en el siglo XX, después de la dictadura y tanta lucha y tanto sufrimiento por tener derecho al voto, los jóvenes somos la voz de lo nuevo que llega a España, y creo que es súper importante que nos acerquemos a las urnas y demos nuestro voto. A mí no me gusta la política y por eso no leo las candidaturas y tampoco me informo demasiado sobre ellas, para luego poder votar. Bueno, nosotros como somos así tan jovencillos, yo solo he votado una vez, Fátima. Sí, yo la verdad es que también unas municipales. No, yo las generales. Las generales, eso. Estoy así de loco. Yo tuve oportunidad de votar en dos ocasiones, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces te pilla un poco sí. perdido. Bueno, pero ¿qué es eso de que si el voto nulo va para el que tiene la mayoría? ¿Que si el voto en blanco no va para nadie? Hay mucha gente que siempre piensa, te haces el lío. No estoy de acuerdo, voto en blanco. Yo creo que el voto en blanco tiene que ser la última opción, porque no obtienes representación con el voto en blanco. La claro, pierdes. Eso es. Aunque sea, pues oye, mírate la campaña que tiene cada partido, que eso muchas veces lo hacemos, votamos sin mirar. Echar un vistacito, no cuesta sí, nada. Hay veces que se las vota más al color, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que se debe hacer es, antes que perder el voto, dárselo a alguien. Yo, por ejemplo, no voy a decir a quién voté, pero no voté a uno de los grandes partidos la última vez, y voté a un partido que obviamente no iba a salir. Pero de cara al futuro eso le puede proporcionar escaño, le puede dar más posibilidades de aquí al futuro que sí salga. No perdí el voto. No pienso que perdiera el voto. Eso es, ¿no? Independientemente de a quién votes, hay una cosa que está clara, que es que quien renuncia a la democracia, quien renuncia a su derecho al voto... Renuncia a quejarse. Está renunciando a quejarse y sobre todo está renunciando a su dignidad, ¿no? Es una cosa que nos diferencia en los países que afortunadamente tenemos este sistema democrático y que me parece una aberración... Yo paso del voto, ¿no? Sí. Está muy poquito. Lo que hay que hacer es estar informado y punto. Radioactivos, Onda Campus. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo y marginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si real lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura. Para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Y todos nuestros nietos eran grises. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas? Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Y apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío, de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena la educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otra. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. Y esta vez os hemos traído aquí a Radioactivos un poquito de rap, que forma parte de una nueva campaña dirigida a los jóvenes, promovida desde la ONG Movimiento contra la Intolerancia. Además, cuenta con la participación de importantes representantes de la escena del hip hop española, como el Chojin, Locus y Nervioso de Duo Kie, Gitano Antón, el Langui de la Excepción, Zatu, Nach Scratch, KCO y muchísimos más. En definitiva, un temazo que no podías perderte, como siempre, en Radioactivos. Onda Campus, tu radio universitaria. Oye, chicos, ¿vosotros acordáis de aquella niña que sacamos en un programa de Radioactivos, que creo que se llamaba Lucía Destroyer, ¿no? Esa misma, ay, la Destroyer, sí. Total. Sí, ¿qué era lo que hacía? Quería ser veterinaria. Vamos a recordarla. 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción. Ahí Edna quería destruir su colegio con una bomba de destrucción. Lo que todos hubiéramos querido cuando teníamos su edad y que nadie se atrevió a decir. Sí, pero desde... Y ahí estaba Lucía. Sí, desde luego los niños son capaces de hacer las atrocidades más grandes del mundo sin saberlo, sin intención desde luego, pero también de cosas verdaderamente maravillosas, y de eso van hoy nuestras noticias curiosas. Iniciando Noticias Curiosas. Pues sí, es verdad, de niños va la cosa, porque hay que ver las proezas de las que son capaces los más pequeños. Y, por ejemplo, para muestra un botón, quiero empezar con la historia de Regina Mayer, o Mayer, ¿cómo se dice esto, Marco? No sé, yo creo que es como Oscar Mayer, ¿no? Mayer, pues te lo iba a decir ahora mismo. Regina Mayer, una niña que siempre soñó con tener un caballo para convertirse en campeona de equitación. Desgraciadamente, sus padres se negaron a comprarle uno, pero Regina, en vez de entristecerse y no cumplir su sueño, decidió utilizar a una de las vacas de su granja para... ¿Cómo? Practicar. Sí, sí, a una vaca. Una vaca, una muy señora parecido, vaca. ¿Parecido? ¿Qué más da? Es una vaca, no es un pollo, como hemos escuchado otras veces. ¡Es pollo! Pero es una vaca, que bastante está bien ya, no un pollo que habla, no, una vaca que salta. De todas maneras, a mí me hace... Me sugiere que busquéis en internet Regina Mayer y lo busquéis, porque se ve a las chicas estas saltando con la vaca las vallas de equitación. Sí, es alucinante, lo estoy viendo yo aquí ahora mismo. Sí, eso hay que verlo. Y encima te da leche, eso no lo hace un caballo, ¿eh? Bueno. Bueno, yo creo que si seguimos con la noticia. Cumplir su sueño en realidad. Así Regina y su vaca Luna se están convirtiendo en expertas saltadoras de vallas, ya que después de horas de entrenar a su vaca logró realizar los mismos saltos que conseguiría con un caballo. Eso sí, a menos velocidad. Claro, claro. Y seguimos con otra historia de superación. Ojo al titular. Niño de 5 años vende sus dibujos para salvar su vida. Aidan Reed, de 5 años, de Kansas, Estados Unidos, ¿cómo no? Fue diagnosticado el año pasado con leucemia linfoblástica aguda. Desde entonces ha sido objeto de semanas de tratamiento, así como de quimioterapias, punciones lumbares y otros procedimientos dolorosos. Los médicos aseguran que de esa forma Aidan tendría un 90% de posibilidades de superar el cáncer. Mira. Pero su familia no podía hacer frente a las facturas de tratamiento. Claro. Que allí en Estados Unidos... Efectivamente, no hay seguridad social y es muy caro. Así surgió la idea de vender los dibujos del niño en diferentes plataformas y hasta la fecha ya han vendido más de 3.000. Ahí es nada, ¿eh? No, desde luego, yo estoy mirando por aquí la noticia, $33.000 lleva ahora mismo recaudados el niño y desde luego están siendo todos invertidos en los tratamientos que necesita pues para superar su enfermedad tan complicada como es un cáncer, ¿no? Oye, qué bien que la gente se solidarice de esta manera, ¿no? Que se puede gastar el dinero de muchas formas, de formas muy tontas, en cosas que no necesitamos. Y realmente es un dibujo que a ti no te va a aportar gran cosa. No, claro, es que no es realmente, no es le va a aportar la vida directamente. Claro, eso es. Pero, oye, tener tú ese dibujo, tú lo vas a ver y vas a saber, digamos, la verdadera función que tiene, ¿no? Sí. Eso llena más que tener, yo creo. Y además esto me recuerda, creo que lo comentábamos la semana pasada, una iniciativa que se promovía a través de varias páginas web y sobre todo desde Facebook y resto de redes sociales, que, bueno, era una especie de subasta de obras de arte, de artistas de todo el mundo, que bueno, los donativos, todo lo que se recaudase con esa subasta iba para Japón. Entonces eran obras de arte inspiradas en la catástrofe de Japón y tal. La subasta benéfica, vamos. Exactamente. Y por aquí, desde Onda Campus, habíamos pujado por una, pero al final nos la quitaron de encima por no sé si fueron $100 o $200 por encima de la persona. Habrá que poner la unidad móvil que tenemos en subasta también. También. Y seguimos con este especial Noticias Curiosas Children, porque niño. No me digas. Sí, te digo. Pero además que seguramente tú lo habrás visto y nuestros oyentes también. El niño este que mete el balón en un baúl 3 veces seguidas. Ah, que se ha hecho famoso por YouTube. Sí, las peripecias futboleras de Baerke Van der Meij, sí, en YouTube, que es un niño holandés. El futuro de la naranja mecánica. Tiene un año. No, desde luego es que con la que les dimos, lo voy a decir, con la perfa que les dimos en el Mundial, ya tienen que estar desde muy pequeñito entrenando. Hombre, bueno, pues, desde luego. Este niño tiene un año, ¿eh? No, pero el niño es un prodigio, sí, hay que ver el vídeo. Ya han conseguido que un equipo de fútbol local se fije en él. Bueno, de hecho está como apadrinado, como semifichado, ¿sabes? Sí. Y con solo un año, pues esto, ha firmado un contrato profesional tras demostrar en YouTube cómo domina el arte del fútbol. Va a ver que coloca el balón, apunta, dispara y logra meterlo dentro de un baúl. Así hasta 3 veces. El control que este bebé ha demostrado y que ha sido uno de los vídeos más vistos en YouTube le han convertido en todo un héroe en la red. El club de fútbol Benlose Voetbalvereniging. Sí, por eso los equipos de fútbol holandeses tienen el PSV, el JPG. Schalke 04, yo también me queda claro de dónde viene el 04. El 04 yo no lo sé tampoco. Bueno, ha firmado un acuerdo simbólico con el padre del bebé para que se convierta en un jugador profesional. Y el niño pues aún no tiene posición en el campo, yo supongo que es muy polivalente y tampoco sabe exactamente qué ha hecho. Pero su manejo del balón le ha convertido en un éxito en YouTube. Esperemos que le vaya muy bien, que no se desmadre, por favor. Y que no haga pegue las pataditas que pegan sus compatriotas. Y si no, lo nacionalizamos. Que se venga a España. Eso es. Que aquí tenemos muy buen sol. La cogemos con cariño. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Cada vez está más cerca el fin de semana. ¿Y eso a qué me recuerda a mí? A que tenemos cosas que hacer por delante. Muchas, Marco. Propuestas. Pues vamos a ellas. Cargando propuesta de ocio. Y bueno, empieza este ya jueves 5 de mayo y hasta el próximo 5 de junio, Clics Extremadura en el FJ de Llerena, y es una exposición que acoge las obras seleccionadas y premiadas en el certamen fotográfico Clics Extremadura, como ya hemos dicho, promovido por la obra social de Caja Extremadura. Y que nadie se queje, porque al día siguiente, el día 6 de mayo, Congreso Internacional Escuela de Ciudadanía Joven 2011, que es un evento de desarrollo de la cooperación territorial, institucional y asociativo e impulso del empoderamiento civil de los jóvenes de hoy, como sujeto de derechos y deberes jurídicos, pero igualmente como ciudadanos proactivos en el desarrollo de comunidades locales y foráneas. El lugar de celebración, pues el Palacio de Congreso de Mérida, y recordamos que es Avenida del Río sin número, vamos, que está al lado del río, y más información en la web www.escueladeciudadaniajoven.org. Y este sábado y domingo, 7 y 8 de mayo, en Villafranca de los Barros, tenemos el Campeonato de Extremadura de Boomerang. Esto sí que me gusta a mí. Para más información, 610-383-174 o el email rafatarifa1, el 1 con número, @gmail.com, y también la web www.boomerangdeportivo.com. Oye, campeonato de Extremadura de boomerang, de ¿no? De boomerang, sí, sí, sí, señor. ¿Cómo será un campeonato de boomerang? A mí me gustaría saber. Yo lo veo saber, bastante original, así que si queréis nos acercamos. Saber. Si tienes que llevar tu propio boomerang o te lo deja alguien, porque a lo mejor lo lanza y no vuelve. Y entonces dice, oye, mi boomerang. Pero tendría que volver, ¿no? A ver, si son profesionales, supongo que volverá. Pero ¿cómo volverán? Porque dependerá del viento, dependerá de. Porque no sé si a lo mejor las condiciones idóneas para el boomerang es que tenga viento o que no lo tenga, o no sé, la humedad. O yo os voy a contar un pequeño chiste que dice: ¿qué es un boomerang que lo tiras y no vuelve? Un palo, ¿no? Pues es un palo, señor. Claro, es un palo. Es un palo. Y si tu boomerang no vuelve, pues ahí tienes la undécima ruta senderista del Rey Jallón en Llerena. El teléfono 924-870551. Y no te quejes, que también tienes página web, que es llerena.org. Y si no, el email oficinaturismo@llerena.org. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, programa completito, desde luego. Completo, completo. Como siempre, con aunque un montón de cositas. Sin boomerang. Sin boomerang y sin niño, porque hay que ver, ¿eh? Lo que nos hace falta aquí en Radioactivos, me parece a mí, son unos cuantos niños prodigios de estos. Sí, pues como tuviéramos aquí niños ya iba a ser demasiado infantil el programa. Oye, ¿por qué no? Los tres que nos hemos ido a juntar, macho. Hombre, bueno, eso lo diréis por vosotros. Claro, eso te iba a decir, que Fátima es la más profesional la aquí. Hombre, tú verás. A mí es que me han quitado ya el boomerang, porque yo aquí en el estudio número 5 yo tiraba el boomerang y lo único que hacía era contra las esquinas. No te volvía, ¿no? ¿Tú porque, mira, Álvaro, ¿tú por qué te crees? Porque los oyentes no se lo imaginan. En Onda Campus estoy situado en una zona de control técnico donde estoy hablando exactamente, y Álvaro y Fátima están al otro lado de un cristal. ¿Tú por qué te crees que me he puesto yo al otro lado del cristal? Para que no me puedes pellizcar. Y me dejas a mí el marrón, ¿no? A ver, claro. A ver si lo que va a ser es que estamos nosotros en cuarentena. En cuarentena, contra la alergia. Yo tengo factor de polinización, lo he dicho al principio del programa, 95%. Bueno, pronto habrá que echarse el factor 50 de protección solar, así que vamos a esperar un poquito, que pronto está ya ahí el veranito. Ya nos estamos bañando, ya nos estamos refrescando, ya se nos está cortando la digestión. Mira, lo que tienes que hacer es surfear para que no se te corte la digestión en las páginas web con las que elaboramos nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Fátima, Álvaro, ha sido un programa fenomenal. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada. Conexión terminada. Conexión terminada. Conexión terminada.